tiempo con mi novia y la siento que la quiero, que me quiero hasta casar. Yo no sé qué bicho me picó. Ya mi corazón acelerado y con esas cosquillitas que son parte del amor. La sueño todas las noches, poeta me he vuelto ya. Compongo miles de versos para ella y nada más. Ay, qué bonita mi negrita, que mi vida la cambió. Me dio nuevas ilusiones, ahora el mundo es diferente, todo es bello de verdad. Qué bonita mi negrita, que mi vida la cambió. Me dio nuevas ilusiones, ahora el mundo es diferente, todo es bello de verdad. Llevo poco tiempo con mi novia y la siento que la quiero, que me quiero hasta casar. Yo no sé qué bicho me picó. Ya mi corazón acelerado y con esas cosquillitas que son parte del amor. La sueño todas las noches, poeta me he vuelto ya. Compongo miles de besos para ella y nada más. Me dio nuevas ilusiones, ahora el mundo es diferente, todo es bello de verdad. Qué bonita mi negrita, que a mi vida la cambió. Me dio nuevas ilusiones, ahora el mundo es diferente, todo es bello de verdad.